Politikon, diatribeca y logos políticos. Politikon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτον. Politikon. Politikon. Muy buenas noches, amigos. Comenzamos hoy nuestro programa 60 de Politikon. Hoy, jueves 22 de marzo, iniciando un otoño fresco aquí en Caballito, en la comuna 6, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la conducción, hoy Sofía Negri, quien les habla, Belalí, en la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire. En el avance, la apertura y separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, hoy nos acompaña Mara Ali. Si querés comunicarte con nosotros durante el programa, podés llamar al 4958-1037, repito, 4958-1037. También podés enviarnos recetillas con todo tipo de actividades a nuestro mail, politikoncomuna6@gmail.com. Y si querés, podés visitar nuestro sitio web, que es www.politikoncomuna6.com.ar. Durante toda la semana pasada, los docentes de nuestra ciudad han estado difundiendo su rechazo al proyecto del PRO de cierre de 221 grados y cursos en diferentes escuelas primarias y secundarias de nuestra ciudad. El viernes pasado estuvimos por la tarde en la movilización que los diferentes gremios docentes habían convocado frente a la jefatura de gobierno de la ciudad. Allí, al finalizar, nos encontramos con Santiago Duarte, miembro integrante de la Asamblea de Maestros del Distrito Octavo. Esto es lo que conversábamos con él. Acaba de concluir el acto que se ha realizado acá frente a la Jefatura de Gobierno. Estamos con Santiago Duarte, maestro de la Escuela 1 del Octavo. ¿Cómo evalúan ustedes, Distrito Octavo, esta movilización? Bueno, nosotros, esta movilización es una de las muchas medidas que estamos tomando para que no cierren los grados. El gobierno quiere cerrar 143 grados de primaria y 58 de media, lo que hace un total de 221 cursos grados. Y para nosotros es una situación muy grave y es una situación que también es responsabilidad del gobierno, donde escuelas, por ejemplo, como la 4 del Séptimo, que queda en Rivadavia, al 6.000 quieren cerrar grados en la 4 del Séptimo y en la escuela de enfrente, en el Excelsior, la subvenciona con 8 millones de pesos anuales. Entonces, nosotros lo que estamos denunciando es que desde el mismo Estado se financian las instituciones privadas para que los alumnos vayan ahí paseando las escuelas públicas. En este sentido, es muy importante la participación de los padres, de los estudiantes, de los docentes para defender no solo nuestros puestos de trabajo, sino los grados que son grados que nunca más se van a volver a abrir. Y son grados que muchos de esos están recuperando matrícula. Estamos haciendo un trabajo muy intenso para que los estudiantes vayan a la escuela pública, la única escuela donde puede ir cualquiera, donde vienen los pibes, por ejemplo, expulsados de las escuelas privadas. Entonces, esa escuela que es para todos se desfinancia y al mismo tiempo se financia con 1.332 millones anuales a las escuelas privadas. Eso es lo que venimos a denunciar y a exigir la derogación de esta disposición y defender los grados que existen hoy en día. Bueno, muchas gracias. No hay por qué, gracias. También conversamos con Mariana Escayola, de la Asamblea de Maestros del Distrito Séptimo, quien nos comentaba lo que sigue. El año pasado nos costó mucho explicarle a la gente, a la comunidad, por qué nosotros defendíamos las juntas de clasificación. Esto que está pasando ahora lo pueden hacer porque lograron el año pasado destruir las juntas de los docentes. Era muy difícil porque habían cosas técnicas que nosotros nos costaba mucho explicarle a los papás, explicar hacia afuera. Pero la verdad es que sabíamos que el motivo último era que iban a poder hacer cosas como las que están haciendo ahora. Avanzar sobre la educación pública para cerrarla, para vaciarla. Eso. Muchas gracias. Suerte. No al cierre de grados y cursos, aguante la escuela pública. Bajo esta consigna, siguen durante esta semana movilizados los docentes acompañados de padres y alumnos de las escuelas medias y primarias de Capital, resistiendo esta medida que propone el cierre de 221 grados y cursos en diferentes escuelas primarias y secundarias. Hemos recibido por correo electrónico un póster producido por la Asamblea de Maestros del Distrito Octavo, titulado La educación para Macri es un negocio, donde allí se indica la cantidad de cursos que se cerrarían en cada una de las diferentes escuelas de la zona, incluso los subsidios que reciben las escuelas privadas de la zona. Lo vamos a estar subiendo en nuestra página web, www.politicóncomuna6.com.ar, para quien quiera verlo pueda allí estar consultándolo. Y invitamos vecinos, amigos, a averiguar en las escuelas cercanas de su barrio qué actividades están programadas para mañana viernes, banderazos, abrazos a las escuelas para rechazar esta medida que está intentando implementar en la ciudad la gestión PRO. Seguimos adelante con nuestro programa, tal cual lo habíamos anunciado. Hemos invitado hoy a Ondina Fraga y a Ariel Angrisano, ambos miembros de la Junta Comunal de aquí, de la Comuna 6, por el Frente para la Victoria. Ondina Fraga, docente de física y biofísica en la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó una diplomatura en gestión y control de políticas públicas en Flaxo. Fue directora general de la Dirección General de Promoción del Voluntariado y de la Sociedad Civil en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Fue coordinadora del Centro Cultural Sebastián Piana. Y Ariel Angrisano, licenciado en Mercado de Capitales de la Universidad de Salvador, técnico en gestión organizacional, integra el Grupo Técnicos y Profesionales de la Unidad Básica por la Justicia Social aquí en la Comuna 6. Lo que ustedes han escuchado hasta aquí, amigos, ha sido editado con posterioridad a la emisión del programa. Hemos perdido los primeros 10 minutos de la grabación del programa en vivo, por lo tanto, hemos reconstruido esta primera parte y ahora vamos a pasar a escuchar, desde donde quedó registrado, la grabación original de la entrevista que le realizamos a Ariel Angrisano y Ondina Fraga. O miembros de comuna oficialistas reclaman esta cuestión. Ellos son conscientes de que estamos todos paralizados. O que una, se trabaja muy lentos, ¿no? Como una batalla interna ahí también, dentro del PRO mismo. Es que, bueno, da la impresión desde afuera que los han dejado pedaleando en el aire, ¿no? Porque es gran parte de quienes asumieron esas funciones vienen trabajando junto con el antes director del CGP, y por lo tanto, digo, no puede pensarse de que haya inexperiencia alguna de gestión. Estuvieron cerca de la gestión durante 4 años, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo fue la historia de La Plata, no? Yo vagamente tengo allí que había una que correspondía a cada comuna unos 120 millones de pesos anuales. ¿Es así? Sí. La ley fijaba como máximo para las comunas el 5% del total del presupuesto. Al final el proyecto presentado por el PRO era mucho menor, casi una décima parte de ese 5%. Lo que le tocaba a Caballito eran 4 millones y medio, un poquito más, casi 5 millones. Ah, perdón, ¿los 120 son para toda la ciudad? Sí, para toda la ciudad. Ah, claro. Ese es el 5% de todo el presupuesto de ciudad. No, mucho menos. El 5%. El 5% es utópico, digamos. Claro, el 5% le hubiese sido 120 millones en total para Caballito solo. Ah, para Caballito solo. Claro, pero era una utopía. Una utopía. O sea, en realidad cuando se pensó, sí, algunos planteaban el 5% como mucho y otros decían como mínimo tiene que ser el 5%. Ajá. Porque vos fíjate que vamos a manejar lo que son las calles, la vereda, el árbol, la luminaria, cualquier cosa que tenemos que arreglar, dependemos del presupuesto, si no podemos hacer nada. Bueno, y el Frente para la Victoria en la legislatura aumentó ese presupuesto en un 130% y hoy tenemos casi 12 millones de presupuesto, que igual es como virtual también, porque lo tenemos, pero no lo tenemos. Lo tienen, pero no lo tienen. O sea, de lo que debía por ahí haber sido una décima parte. Y exacto, esa décima parte tampoco la tienen. Y ni siquiera esa décima parte tenemos. ¿Dónde está la plata? ¿La están guardando para...? Yo creo que se sentaron encima de la plata y dicen hay que ahorrar o esa plata va a estar destinada evidentemente a otras cuestiones. Y ahí está el tema del personal que vos mencionabas. Mucha de esa plata era para contratación. No mucha, dirían, tampoco era la gran parte. Ya de por sí, esos 5 millones originales, vamos a redondear, 5 millones, gran parte es para el personal estable. Eso no es que, para sueldos del personal para sueldo estable. Del personal, no es que para gestionar hay 5 millones. Bueno, la plata que se sumaba era para, en parte, parte para comprar equipamiento, etcétera, pero en parte también para nuevo personal, que hoy por hoy es imprescindible, porque, a ver, nosotros cuando él está a cargo de arbolado y... Ariel está a cargo del área... ¿Cómo se llama oficialmente? Arbolado y luminarias. Arbolado y luminarias. Y yo en participación vecinal. En participación vecinal. Cuando justamente estuvimos con el tema de la poda, que sí, después podemos charlar sobre la poda, nos pidieron que hiciéramos un relevamiento y que pusiéramos prioridades, ¿no? La verdad es que yo lo acompañé a él a contar árboles y azarosamente a decir, che, me parece que este está alto. A un criterio sí, absolutamente... Alguno que tapaba alguna luminaria, salimos de noche, miramos, él tapa luminaria. Pero iban haciendo la lista. Claro. Digamos, eso lo tiene que hacer un especialista, tendríamos que contratar un ingeniero o una ingeniera agrónoma que sepa de los estados, de que pueda darte inclusive un diagnóstico del árbol, un par de personas que habiliten una cuadrilla, que trabajen cotidianamente para esto. Nada, estamos en cero. O sea, realmente es el es CGP pulmón, como te decía antes. Y los 7 miembros. O sea, es una cosa... Que le están tirando a ustedes encima una cantidad de tareas sin dotarlos de los mínimos recursos para poder llevarlos adelante. Porque lo cierto es que un político, un comunero, no puede conocer de todas las áreas, no. Sino que necesita un equipo de asesores, de profesionales, de técnicos detrás que pueda hacer el asesoramiento. ¿Cuántos árboles contaron? ¿Unos cuantos en la comuna? Contamos un montón. Todavía sigue contando, ¿no? Sí, son aproximadamente 5.500 en toda la comuna. 5.500, ya tenés el dato. Y nosotros nos dieron una cuota de 1.652. ¿Qué es darles una cuota? Una cuota es... ¿Van a cortar la cantidad, nada más que hasta? Claro, ajá. La cantidad de árboles que... Que el equipo de cortadores profesionales de la ciudad, la empresa licitada, sí. Tiene se licitó por una cierta cantidad de árboles, ¿no? El presupuesto está para cortar esa cierta cantidad de árboles. ¿Por qué esa cantidad no estuvo en nosotros? No saben. Se supone que en algún pliego de licitación está escrito el porqué. Exacto. ¿Y hasta cuándo dura más o menos ese pliego? ¿Ustedes tienen esa información? ¿Esto sigue? Tampoco nos lo dan ese dato. Tampoco tienen. No sabemos ni siquiera cuáles son las empresas licitadas. Ni siquiera los nombres. Sí, acá es Casa Match. Sí, esa la sabemos, pero nada más que eso. Claro, tiene que ir a tocar el timbre y preguntarle. Primero que averiguar dónde está y después ir a tocar el timbre. Claro, las luminarias no sabemos, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Porque... No es raro. No, es muy raro, porque toda la gente del PRO son empresarios realmente muy exitosos en la gestión privada. Hay un gobierno abierto. Claro. ¿Abierto? Un gobierno abierto quiere ser Mauricio. ¿Mauricio quiere ser un gobierno abierto? Sí, la ley muy por encima hoy, ¿eh? Así que cualquier ciudadano puede ir y pedir información. Ajá. Sí, ¿no? Bueno, le vamos a creer. Después que se la den. Uno puede ir y pedir, pero... Estamos conversando, amigos, con Ariel Angrisano y Ondina Fraga, ambos miembros de la Junta Comunal aquí en Caballito, Comuna 6 de Buenos Aires. Y seguimos en un instante. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando aquí con Ariel Angrisano y Ondina Fraga, ambos miembros de la Junta Comunal 6, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, así que a fuego lento, con dificultades, con tropiezos, haciéndose cargo de las áreas, contando los árboles de la comuna. Y charlando con los vecinos, ¿no? Porque Ondina, yo andaba un día por Caballito Norte y te vi a vos allí con algunos otros militantes repartiendo unos folletos que decían proponer, participar, dialogar, proponer para dialogar, participar. Bueno, es un folleto muy bonito del Frente para la Victoria. Y bueno, contanos, ¿qué andabas haciendo ahí tocando timbre casa por casa? Bueno, hay una iniciativa nuestra de... Creemos que hay que salir en búsqueda de la gente, hay que salir a explicar qué son las comunas, hay que salir a timbrear, hacerse conocer. Genuinamente, alguna gente dice, bueno, están haciendo campaña. Bueno, si lo consideran así, está bien. En realidad, hoy por hoy estamos... ¿Por qué no? Hoy por hoy yo creo que estamos haciendo docencia, mirá lo que te digo, más que campaña. Y es interesante, estuvimos ya te puedo dar algunas cifras, ya timbreamos 3.000 domicilios de zona norte, ya terminamos esa zona desde Gaona hasta Juan B. Justo. Bueno, pero perdón, vos decías que algunos dicen que ustedes están haciendo campaña, lo cual puede ser, pero ustedes tienen un propósito. Sí, la idea es generar un buen diagnóstico de los problemas, porque mucha gente, inclusive en la campaña, nos echaba en cara de que no conocíamos el barrio, cosa que, bueno, uno ha militado toda la vida en el barrio, etcétera, etcétera, y todos los días caminás por el barrio porque sos vecino del barrio, y tenés otro tipo de intereses en el barrio, la escuela de tus hijos, etcétera, etcétera. Exacto. Pero es verdad, que el fino del problema, el cotidiano del problema, zona por zona de Caballito, es distinto. Y es verdad que nosotros nos tenemos que embarrar las botas para ir a ver el problema. Si nosotros esperamos que el vecino venga con la queja, está bien, pero es solamente queja. Y es una parte del trabajo. Recibir la queja y hacer algo con eso. Exactamente. Pero la idea nuestra fue ir en búsqueda de los problemas de la gente. Y lo que observamos, por ejemplo, en la zona esta más norte, que es una zona de casas bajas, clase media, es una zona bastante olvidada dentro de lo que es el barrio, porque es la zona, digamos, más periférica en términos de que se tiene una connotación más de paternal más que de Caballito. Sí, muchos vecinos te decían, estos Caballitos. Ah, claro, no sabían siquiera que era la comuna, ¿no? Pensaba comuna que era 6. Y ahí pudimos ver algunas cosas que preocupan a los vecinos y que no son grandes problemas para un Estado. No deberían ser, digamos, roedores. No debería ser un dificultad. No, para el combate a los roedores. El combate a los roedores, que sobre todo viven en los árboles o... el tema de las inundaciones... O sea que la culpa es de la otra área. De Ariel, ya se lo puedo pasar tranquilamente. Ver la integralidad del asunto, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que Luis Vial es muy rápida y que hay otras paralelas y transversales a esa que están siendo muy rápidas en estos años, mucho tránsito y los vecinos de toda esa zona piden semáforo. Entonces, tránsito tiene que ver en su globalidad, no en una esquina especial, sino ahí hay un problema de tránsito. A ver cómo lo resolvemos. Más luego el tema de las raíces. Las raíces son, yo creo que son el peor problema de la zona. Raíces de hace 8 o 10 años que intrusan en la casa, ya te le llegan al inodoro. Y la verdad que es angustiante, porque ¿quién es el gobierno de la ciudad? Porque no hay otro. ¿Quién? No es una empresa de servicio que uno le tiene. Es el gobierno el que le tiene que arreglar. Y si estás hace 8 años con... el árbol que se te metió en tu casa rompiendo y arreglando, la verdad que es un horror. Entonces hay una cuestión muy estratégica de mirar esa zona, de analizar los problemas y de emprender una vuelta a los vecinos, por un lado nosotros tratando de otro problema, que ya que estamos, es el tema de la basura, que no es un problema de los más dificultosos, no es el problema de la zona. Pero, por ejemplo, sería, para los pequeños problemas que puntea la gente, sería interesante contenerizar la zona, o sea, ponerle contenedores. Eso ya inclusive hemos avanzado con la empresa, con la idea de que se integra y que con la idea de que esto pueda, no para este año. Porque todos esos problemas, salvo los roedores, que sí, causamos inclusive una nota al área pertinente, Son problemas que se van a ir solucionando a lo largo de este año y a lo largo del año que viene. Que ustedes puedan entablar todas las conversaciones con las empresas lo vayan adoptando y la cosa se encamine. Exactamente. Y después hay otra cuestión, otro problema es el tema de la seguridad, que si bien es más complejo, porque obviamente tampoco depende de la comuna, pero hay algunas cuestiones que los vecinos marcan, inclusive, que es ganar la calle. Si nosotros ganáramos la calle, habría menos robos. Sencilla la solución. Ajá. Ganar la calle, la mateada en la calle. ¿Cómo hacemos para ganar la calle? Ahora estamos todos encerrados adentro, ¿cómo hacemos para ganarla? Es interesante. Hay una vuelta de hacia los vecinos, vecinas de esa zona, que va a ser una devolución de ese diagnóstico. ¿Qué van a hacer ustedes? Que vamos a hacer nosotros. Y más allá de algunas propuestas y algunas cosas concretas que tenemos que solucionar de parte de la gestión, también va a haber una idea de propuestas de parte de los vecinos de algunas alternativas y de que empiecen a organizarse también, ¿no? Yo creo que también esa es la gran... La gran utopía de que los vecinos puedan organizarse, que no dependan tampoco de un emergente, de un problema para organizarse. Que puedan... ¿Se acuerdan de los viejos clubes de barrio? Era ganar la calle, sí, también. Tal cual, era estar ocupando la calle. Directamente los pibes que jugaban a la pelota en la calle durante... Yo crecí en el barrio Boedo y jugamos a la pelota en un pasaje toda la tarde del sábado. No pasaba un auto jamás, ¿no? Claro. Había dos cosas que me quedaba pensando mientras vos hablabas. Una es esta que lo asociaba cuando yo me mudé hace 30 años a Caballito, un pasaje donde había gente mayor que se sentaba a la tarde con su silla de junco a tomar mate en la vereda. Entonces, realmente, ir a robar a un pasaje como ese... había una cantidad de gente, inmediatamente cuando alguien entraba en una de las puntas del pasaje, era automáticamente escaneado, sin videocámaras, sin estos sistemas sofisticados para ver si traían armas, y todo el mundo sabía quién era o quién no era. Totalmente. Entonces empezaban las hipótesis acerca de qué casa iría, bueno, exacto, es el primo, el tío del otro, se sabía. Sí, sí. Entonces esa mirada implica también un grado de seguridad, incluso no para la circulación de los pibes por la calle, que antes se sabía quiénes eran los pibes que iban por la calle y hoy en día no se puede saber. Sí, ¿no? Inclusive después se organizaron algunas cuestiones de senderos seguros con las propias familias, comerciantes, que hay algunos lugares todavía en esa zona inclusive que algo... Que se ha podido preservar eso. Sí, muy poco en realidad, pero... Te vi en acción. Ahora, amigos que están escuchando, les voy a contar que la vi a Ondina en acción. Cuento un fragmento. Toca timbre en una casa y sale una señora. Y entonces ella se presenta. Y la señora no le ladra, pero poco faltó casi para que le ladrara, ¿no? Ahí de todo. Y ya estaba cerrando la puerta. Yo recordaba esos dibujitos animados donde llegaba el vendedor ambulante y le cerraban la puerta a las narices. Y entonces Ondina, que había pescado una raíz gigantesca en la vereda, le dice, antes que cierre, Tésime, ¿ya hiciste el reclamo de la raíz? Bueno... El escenario cambió totalmente. La señora abrió la puerta de par en par y empezó a despotricar contra el gobierno de la ciudad desde hacía 15 años. 12 años estaba presentando papeles. Y bueno, ahí le transmitió cuál era su preocupación. Y no sé si la raíz se va a sacar ahora o en algún momento se va a poder sacar. Pero lo interesante me parece que es esto, ¿no? Que apareció el lazo, la posibilidad de hablar, de dialogar, y es el primer paso esencial para poder encontrar las soluciones, ¿no? Esto del diagnóstico que vos decías, ¿no? Al principio. Porque pensaba también que uno como vecino tiene una cierta mirada de acuerdo a los intereses vecinales, pero el que está en la gestión pública tiene que tener una mirada del conjunto en relación a cuáles son las necesidades prioritarias, es decir, claro, que tiene que ser una tarea bien sistemática, ¿no? Exactamente, no es la mirada del vecino. Exactamente. Yo creo que ahí está, y eso es lo que nos lleva a otra acción, que es la planificación, que es fundamental, digamos. Yo creo que esa es la cuestión, el eje por lo menos de nuestra gestión. Nosotros queremos planificar con un buen diagnóstico, y es un diagnóstico en tal caso participativo. Todavía no hemos logrado ojalá que el Consejo Consultivo pueda lograr ese salto de calidad en generar diagnóstico participativo de esa calidad, digamos, ¿no? De realmente. De cualquier manera, aunque el Consejo lo haga, es interesante que cualquier funcionario patee la calle y que vaya al encuentro. Porque no es lo mismo que te lo cuenten que haberlo vivido. Realmente tomás dimensión. Yo creo que ninguno de nosotros, más allá que las raíces es un problema casi histórico, pero hay algunas cosas que nos dimos cuenta estando en el terreno. Y yo ya teníamos inclusive, cuando detectás, vas a buscar algunas informaciones, qué pasa, qué no pasa, y qué cuánto hace, qué no viene, y que empezás a inmiscuirte bien, empaparte, digamos, en esa cuestión y vas a buscando la solución. Bueno, las soluciones no son mágicas, hay que buscarlas, pero sobre todo esa idea de planificar. Decir, bueno, hay un horizonte. Me cambiaste la idea de planificar. Yo creí que planificar era escuchar lo que decía algún vecino y mandar a la imprenta a hacer muchos folletos diciendo de que eso se lo íbamos a solucionar y después repartirlo. No era eso planificar. No. Y esto se relaciona con lo que decíamos antes, ¿no? Porque nosotros no salimos solos, sino que salimos con militantes de nuestro partido, nuestra agrupación, el Frente. Y si no estaríamos solos, o sea, necesitamos gente que nos acompañe para estar, incluso después cuando hacemos los informes, también tenemos gente que lo pasa a un sistema, que está todo sistematizado, gente que lo da publicidad. Esto es lo que hablábamos antes, de que no tenemos presupuesto, equipo, para, claro, para tener un equipo. Y entonces están haciendo trabajar a los militantes. Exactamente. Pero qué bueno. Debería estar chocha la gestión que está ahorrando dinero. Estamos conversando con Ondina Fraga y con Ariel Langrisano, ambos miembros de la Junta Comunal de aquí de Caballito. Y nos vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tema que eligió Joaquín para hoy? Adelante. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar, decide que no me sirve luchar. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. Obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no les sirve luchar, decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy, gente que no puede decir. Estaba en Estábamos escuchando Setentistas de Ataque 77. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. Pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5 todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escuchá Que la sigan oyendo, el toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy aquí, jueves a la noche, en Caballito, en la Comuna 6, con Ondina Fraga y Ariel Angrisano, ambos miembros de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria. Escuchamos hace un rato el tema que Joaquín había elegido, Setentistas, qué tema, aunque ellos son bastante más jóvenes, ya esa etapa sí, no, era muy chicos, los mandó el muere, Joaquín, ¿no? Ondina, recién mencionabas Consejo Consultivo. Ayer se inició, histórico, dijeron gran parte de quienes hicieron uso de la palabra, aquí sí, en Caballito, la primera reunión del Consejo Consultivo. Ustedes estuvieron allí, bueno, queremos que nos den la impresión que les quedó, sí, de esas dos horas. A ver, por un lado, antes que nada, decir que el Consejo Consultivo es un espacio político, no es un espacio... es un espacio esencialmente político porque la gente va a discutir sobre sus problemas, sus intereses, etcétera, y por lo tanto toma posiciones. Y hay mucha literatura respecto de esto, no del Consejo Consultivo precisamente, pero sí de este tipo de espacios. A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué terminó ocurriendo? De luego de una hora, hora y cuarto, me parece... No fue tanta, pareció más, pero no fue tanta. ¿No llegó las dos horas? Anduvo ahí casi, horas, ¿no? Dos horas, casi, pero dos horas. De debate, ¿cuánto más o menos? Una hora y algo, sí, como mucho. Uh-huh. Bueno, en esa hora, por momentos primó el caos, por momentos se arreglaba, etcétera. Había una propuesta base nuestra de la Junta Comunal, en particular mía, de armar grupos de trabajo, siempre con el tema de la organización, discutir con algún alineamiento facilitador, que básicamente eran cuatro puntos, era cuáles eran las funciones, los objetivos, los integrantes y qué marco de organicidad se quería, en grupos más pequeños, cosa de que dar la palabra al que primera vez venía, de que no sabía nada, de que era la primera vez, etcétera. O sea, una cuestión metodológica, el ABC, tampoco no era algo muy complejo. Bueno, se sucedió un poco lo que se sucedió a lo largo de estos muchos años, la catarsis, la catarsis de... sobre todo colectivos o individualidades que tienen necesidad de ese tipo de espacio para expresarse. Yo creo que, vuelvo a decir lo que dije antes, es un espacio político. Decir que la gente que va allí es ingenua y que va... no. Uno lleva sus intereses, lleva su ideología, lleva su posicionamiento... sea desde una ONG o sea un vecino suelto. porque justamente va a debatir, va a discutir. ¿En función de qué va a debatir y discutir? En función de algo, de una baldosa ideológica, política, de intereses de algún tipo. Y entonces es lógico que se arme un tole-tole entre distintos intereses o entre distintas posiciones, sobre todo cuando era la primera vez, etcétera. Yo apostaba a que los tres partidos o tres grupos políticos partidarios más fuertes pudieran convencer a su propio a su propia militancia o organizaciones amigas a que dieran un poco de orden. Por momentos se logró, por momentos fue caótico. Pero bueno, yo creo que también son las dinámicas de los grandes grupos. En algún momento eso va a decantar. Lo que sí me preocupó. ¿Cuántos? 300, exactamente 314, de los cuales inscriptos, de los cuales había inscriptos 285. De esos 285 concurrieron 144 y 170 se inscribieron en el momento, con lo cual inscriptos en general tenés los 285 que se habían inscrito previamente, más los 170 que se inscribieron en el momento. O sea, ajá, que inscriptos hay una linda cantidad. O sea, porque además estamos hablando... Si vienen todos, lo vamos a tener que hacer en la cancha de Ferro. Exactamente. Estamos hablando... No estaría mal. Hasta 5.000 estaríamos bien porque haríamos el foro griego, ¿no? Exacto. Que eran casi 5.000. Y es interesante porque es el 2% del electorado, ajá, de Caballito, ¿no? Que anda por los 100.000, creo. 185.000, uh-huh, ¿no? Habitantes, ¿no? Habitantes, perdón, claro, no el electorado. El padrón anda por los 100.000. Sí, tenés razón. Claro. Nada, se quedó un cuarto intermedio, se debatió, se concluyó, se votó por la mayoría. Me parecieron interesantes algunas de las votaciones que hubo. Bueno, la primera que concretamente se pasó un cuarto intermedio hasta el 11 de abril. Ahí se definió que fuera el mismo lugar, pero nosotros ahora estamos viendo si podemos cambiar de lugar, simplemente porque sabemos de varias personas que no pudieron subir las escaleras del normal 4. Ah, cierto. Entonces vamos a ver si... Y además estaba presente el supervisor del Distrito Octavo, que ofreció las escuelas del Distrito Octavo. También estaba la gente del Distrito Séptimo. Había gente muy interesante. Estaba la Maimónides. Había presidentes y presidentas de cooperadoras. Había directores de escuela. O sea, esa gente, la gran mayoría, y vecinos sueltos que era por primera vez que se habían, no sé cómo, enterado. Porque la verdad que la difusión fue paupérrima. No, cero presupuesupuesto. Creo que gastamos. Cero presupuesto, era boca a boca, fue. Sí, uh-huh, creo que en presupuesto 1.500 pesos, pero así. Tanto. imagínense que. Esa gente a los 15 minutos de ese tole-tole se fue. Y eso es lo que las tres fuerzas políticas tienen que aprender. Y cuando hablo de las tres fuerzas políticas en particular, el PRO que no era que tenía tanta militancia, sino más bien organizaciones que evidentemente le responden. La gente de Proyecto Sur. Y yo creo que ahí es una cuestión nuestra, el Frente para la Victoria. Creo que se terminó dando la mano a la izquierda y la derecha en un esquema de no acallar, no tratar de que la gente se sentara y pudiera dialogar. Porque ahí todos fueron a decir su discurso. No había gente para escuchar. La gente que estaba para escuchar se fue. Entonces lo que quedó, en definitiva, son los más militantes. O militantes de partido, o militantes de sindicato, o militantes de movimiento, o militantes vecinalistas. Y lamentablemente un cierto porcentaje, que era mucho, de gente que iba por primera vez y que iba con una ingenuidad absoluta, decir, che, vengo a participar, sin saber todo el esquema preconsejo. Y el funcionamiento. Ni el funcionamiento, etcétera. Y eso se fue. Y eso fue, creo que, lo más negativo de la velada. Lo más positivo, las dos declaraciones que sacó el Consejo Consultivo y por votar o por unanimidad, nos parecieron muy interesantes. La de la defensa de la educación pública y, por lo tanto, están en contra de los cierres de los cursos, de los grados, de las secciones, de las escuelas. Y por otro lado, una reprobación acerca de la reforma de la ley 1777, de la Ley Orgánica de Comunas, que pretende el Ejecutivo, junto con los legislativos del PRO, a costa de que no sé qué. Todos sabemos que la ley tiene grandes defectos. Ahora, a casi cuatro meses de gestión, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la propuesta? Si todavía la estamos empezando a caminar. Sabemos que es mala, que tiene cosas que son muy grises. Ahora, caminémosla, veamos, y después podemos recién reformular algún cambio. Está claro que ese cambio va a venir para mal, porque... Sí, seguramente el PRO le saca los defectos. Saca todo, barre con comuneros, comunas. ¿Y por qué no con el Consejo Consultivo? Y con los consejos y deja una gestión. O por lo menos lo puede limitar, claro. Uh-huh. Claro. Sí. Bueno. Y bueno, esa cuestión pasó al 11 de entonces de abril. Próxima reunión, 11 de abril. La verdad que vi algunos discursos, no escuché todos los discursos, yo me fui al fondo. Y había mucha gente hablando al mismo tiempo, con lo cual muchas no se escuchaban. Vi algunos discursos muy interesantes. El de Dieringer me gustó mucho, de ese caballito. El de, obviamente, el de Melciades Peña, me parece que fue así como que... Melciades, que además había sido legislador en su momento cuando votaron la 1777 y fue parte... No, estaba Baltrop también, legisladora que habían estado en la votación y en la discusión de la ley, aportaron mucho. Yo creo que teníamos figuras muy interesantes. Y después, la otra cosa negativa que no me agrada, y es esta cuestión neoliberal de impugnar al partido político. En definitiva, nosotros somos una república. Esa impugnación, porque sos peronista, porque sos radical, no podés hablar, si no sos vecino. Como si el vecino no tuviera intereses. Digamos, ¿qué viene después de eso? Ah, no, si sos judío, no, pues sos los católicos. Claro. Ah, no, porque sos blanco, si no sos... No. Sí, lo que sí uno va viendo es que en esa especie de pureza apolítica en que se posicionan, son muy poquitos, ¿no? Sí, queda un grupo minoritario. Que no es aplaudido. Y que no es aplaudido. Lo que pasa es que tienen mucha voz. Tienen un periódico, ¿no? Dos, un Nuevo Horizonte. Uno y medio. Bueno. Lo discutimos después. Pero seguramente, uno seguro. Bueno, ya escucharon el guiño todos los vecinos amigos que conocen las historias. me gustó, yo te agrego algo, me permitís. Dale, por favor. Humildemente, me gustó muchísimo el discurso de esa muchacha del Normal 4 del Centro de Estudiantes. Brillante. Había 6, 8 pibes del Centro de Estudiantes. Del Normal 4. Del Normal 4, que yo me moría de ganas que fueran designados como presidentes y secretarios y de la Asamblea. Porque genial, me parece como genial. Que hubiese sido... la posibilidad para muchos adultos de aprender lo que es una asamblea, sí. Por ahí, ¿no? Porque es cierto, nos falta mucho nos en falta. Relación a eso, pero lo vamos a lograr, ¿no? Yo creo que sí, en eso estamos, ¿no? Por eso apostamos a esto, justamente. Eso es lo que todos queremos, en realidad, que el Consejo Consultivo funcione. Que funcione con ganas, ¿no? Que funcione con ganas, si no las comunas se van a caer también. Es fundamental que el Consejo Consultivo esté activo. Que sea autónomo, que no dependa de, que tenga presupuesto, me parece que es utopía. Me decían las chicas, hoy hablando en la oficina, ya en la comuna, algunas expertas, me decían que en Barcelona, para generar esta cultura de la participación, estuvieron 15 años recién para decir, che, bueno, ahora llegamos a... Nos queda mucho, muchachos y nos muchachas. Queda. Vamos a llegar, por lo menos, muy viejito. Dios mío. Ustedes no. Pero apostamos al Normal 4. Apostemos a esos pibes jóvenes que estaban ahí, se bancaron con la edad que tienen. A todos los viejos que estaban ahí, algunos hablando sus historias sin prestar demasiada atención a los otros. Bueno, Chicos, se nos fue el tiempo volando. Yo los quiero comprometer a ustedes dentro de no mucho tiempo a volver. Apenas empezamos, otra vez. Sí, ¿les parece? Pero por supuesto. Yo me estoy dando cuenta que nos estamos dando cuenta que nos está quedando corto el programa. Este año lo vamos a tener que alargar en algún momento porque tenemos algunos. Una hora por semana. Es muy poco, dice. Bueno, nos firmás acá el petitorio para que tengamos más tiempo. Fue un gusto haber estado con ustedes y esperamos dentro de poco otra. Ustedes ya, hay veces me escapan cuando llego yo con el grabador y los percibo, pero ya no, ya me conocen y casi que me acerco y se ponen y a hablar frente al micrófono. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo les voy a dar, ¿vieron cómo es esa cosa que cuando llegan las autoridades o las personas importantes a los distintos lugares, el público le da notas y cosas así? Sí. Bueno, yo les voy a dar una a ustedes dos. Les cuento de qué se trata. El programa pasado nosotros pasamos al audio una entrevista de unos 9 minutos con Patricia Rago, que es directora del Hogar San Patricio, un hogar terapéutico que hay aquí en Caballito, que están alquilando la propiedad y los propietarios se las han pedido en septiembre de este año. Uh-huh. Andan buscando, ustedes a lo mejor ya estaban al tanto, andan buscando lugar. Bueno, yo lo que puedo hacer por ese hogar es pasarles a ustedes este dato, les paso la dirección de correo de la web donde está la entrevista que le hicimos, para que bueno, ustedes la escuchen y estén al tanto, los conocen. Bueno, por ahí, entre todos, vecinos, amigos, podemos hacer algo para que Caballito pueda seguir teniendo hogares donde los pibes que están en una situación o han padecido situaciones de maltrato o de abuso puedan tener un lugar donde reencauzar sus vidas. Gracias otra vez y nos veremos la próxima. Hemos conversado con Ariel Angrisano y Ondina Fraga, ambos miembros de la Junta Comunal de aquí de Caballito y por el Frente para la Victoria. Vamos a otro tema musical. Estamos escuchando Donde las Águilas se Atreven, de Ataque 77. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. seguimos amigos en nuestro programa. Bueno, nos han quedado unos minutos para este cuarto y último bloque. Se nos fue estirando la charla con Ondín y con Ariel. Interesante, ¿no? Irse enterando desde la mirada de ellos de las distintas vicisitudes que se van dando. Tenemos un fin de semana no. Tuvimos la semana pasada y el fin de semana con varias actividades aquí en Caballito de distintos grupos. Por un lado estuvo Quijotero La Cámpora haciendo una actividad ahí en Plaza Irlanda. Yo pasé un ratito, Joaquín está con nosotros acá en la mesa. ¿Cómo fue esa actividad? Así es, Abel, el sábado pasado a partir de las 3 de la tarde, más o menos, 3 y media, arrancó una actividad. A las 11 de la mañana ya había muchos militantes del lugar armando, se armaron 3 mesas en el lugar, una de la Secretaría de Derechos Humanos, otra de la Fundación Huésped para concientizar sobre el HIV y por último una mesa de ANSES destinada a acercar políticas sociales al barrio. El festival giró en torno al eje de los derechos humanos, comenzando la semana en que se va a cumplir el 36º aniversario del golpe de Estado. Tocaron 3 bandas. ¿Tres bandas? Yo escuché un tramo de una, nombres preciosas. Una, Los Niños. La segunda en tocar Phaser. Y la tercera se llamaba Ciruelo, que hizo un tributo muy, muy emotivo al Flaco Spinetta. Ah. La verdad estuvo muy lindo. En el medio hubo discursos de los diversos militantes, se leyó un poema de un texto de Eduardo Galeano llamado Abracadabra, donde se explayan los juicios y los procesos que se llevaron a cabo contra los jerarcas de la dictadura en la República Argentina. Y también se criticó el intento de cierre por parte del macrismo de la Sala Alberdi. También dio un discurso Mariela, una maestra de la Escuela San Juan, perteneciente al Distrito Escolar 7 y militante de UTE, la República, donde atacó al macrismo por el cierre de cursos. Y habló también Diego Johnson, militante de la agrupación, contra el macrismo también, en torno a la problemática educativa. Dejó entrever que el macrismo quiere llegar a una especie de sistema chileno de la educación, conocido por su fuerte política privatista del sistema educativo. Que a ustedes no les gusta mucho Macri, ¿no? No, la verdad no es de nuestra simpatía. No, y finalmente finalizó a partir de las 7 de la tarde, la verdad que bastante gente. Se agradeció al Centro de Jubilados porque la verdad prestaron sillas, mesas, logística. Y se invitó a las personas a ver un mural que el Espacio Quijotero realizó en el Centro de Jubilados conmemorando el Día de la Mujer. ¿En el Centro de Jubilados? Junto a la cancha de bocha del Centro de Jubilados de Plaza Irlanda. Así que la verdad fue una linda tarde y bueno, y con la promesa de que se repetirá pronto. ¿Bandas musicales? ¿Van a seguir dándole lugar a las bandas musicales? Así parece, sí, que sea la misma temática. Estamos en contacto telefónico también con Alejandra del EDE. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Bien? Hola, Abel, ¿cómo está? Bien, Alejandra, vos sabés que yo un poco te mentí, porque te prometí más tiempo del que vamos a tener. Nos quedó cortísimo hoy el programa. Estuvieron ustedes con una actividad muy linda en Parque Centenario, ¿es así? Contanos un poco. Sí, bueno, tuvimos una jornada político-cultural. Empezamos al mediodía. La verdad es que estuvimos trabajando mucho para convocar organismos, a agrupaciones. Quisimos hacer una convocatoria abierta para todos los vecinos y los militantes. Tuvimos también bandas, murgas, muestra de esculturas, de fotografía, de pinturas. Tuvimos un espacio para los niños. Tuvimos un sector donde mostramos videos y documentales sobre la temática. Fue una jornada de reflexión para juntarnos. Tuvimos también tres mesas de debate. Y ahí estuvieron hablando, Martín Sabatella, Carlos Heller, vino el ministro de Trabajo Carlos Tomada, Hugo Yasky, Horacio Berbisky, Beto Pianelli. Tuvimos gente del CELS, de Hijos, de la Liga por los Derechos Humanos. Pues sabés que yo pasé un rato, Alejandra, impresionante. Habían venido con todo, trabajaron para armar eso mucho, me parece, ¿no? Sí, la verdad es que estuvimos trabajando desde el partido y desde el bloque. Somos un equipo de gente de todas las comunas. Decidimos hacerlo en el Parque Centenario, en el barrio de Caballito, pero fue una movida de todos, que lo hicimos con mucho trabajo y para todos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos a todos los vecinos que pasaron. Mucha gente, teníamos, ¿no? Como 1.500 personas, así que bueno. Y ahora lo más importante, el sábado estar todos en la marcha, ¿no? Por supuesto. El sábado nos vamos a ver allá en la marcha, ¿sí? Así es. Muchísimas bueno, Alejandra, vamos a seguir charlando ahí. Gracias a vos por habernos contado, ¿eh? Y haber podido abreviar lo que estuvieron ustedes haciendo ahí el sábado. Te mando un beso grande y nos vemos en la marcha. Igualmente. Suerte. Y vos, Sofía, anduviste por la Plaza 24 de Septiembre, que no está dentro de la comuna, pero en cualquier momento bueno, la conquistamos, ¿no? Comuna, sí, corremos el límite y la hacemos nuestra. Sí, estuvimos a partir de las 17 horas, convocaron bueno la Radio La Colectiva, Asamblea Popular del CID, Agrupación Quiquilescano, Buenos Aires para Todos, CTA Territorial. Se armó primero una mesa de debate acerca de derechos humanos, la conexión entre derechos humanos del pasado, o sea, conectando lo que fue el golpe militar y los 30.000 desaparecidos con derechos humanos hoy, con casos de desaparecidos en democracia, Julio López, Luciano Arruga, casos de gatillo fácil. Así que se debatió un poco en torno a este tema. Luego se armó otra mesa de debate con Quique, que es presidente de la organización Es Detenidos Desaparecidos. Ahí se hizo otro debate sobre la ley antiterrorista. Fue muy interesante, participó Daniel de acá de La Colectiva, Luciana también del Desbarranco. También tocaron Toto y Aldana, temas de Silvio Rodríguez con una guitarra. Yo los escuché, estuve un ratito, sí, muy lindo, la verdad lindo que sí. Como cantan, sí. Había mientras tanto talleres organizados por chicos de la escuela El Fader, talleres de stencil y de papel marmolado. Se abrió todo con la murga Los Movedizos de Villa Crespo y se cerró con Candombe, vinieron los tambores a tocar al medio de la plaza. Así que esa fue la jornada del sábado en la Plaza 24 de Septiembre. Estamos recibiendo en este momento toda clase de amenazas del otro lado del vidrio, nos quieren echar y tienen razón. Recibimos la revista Devenir, Colectivo de Papel, la vamos a leer y le vamos a contar la próxima. De qué se trata, revista muy linda, muy bien impresa. Aguante la escuela pública, aguante la escuela pública, no al cierre de grados y de cursos. Amigos, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Vamos a estar con algunos audios de algunas de las participaciones que hubo ayer en el Consejo Comunal de aquí, de la Comuna 6 de Caballito. Chau, nos vemos la próxima. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.